Bienvenidas, bienvenidos a Gintonizadas. El podcast piripi de literatura con resaca presentado por Mai Boeke, Silvia Sancho, Ángela Zurita y Ana Cantarero. Un repasito fino de lo que viene y de lo que va en el mundo de los libros que agarra. Y sin más dilación, Gintonizadas, el podcast. Bienvenidos a un capítulo más de Gintonizadas, un podcast de literatura romántica para abrirse las venas y hundirlas en litros de ginebra. Hoy, además, también abrimos las puertas de nuestro Ginto Instituto Upper East Side para analizar y desmitificar todas esas series de televisión, pelis y novelas americanas para adolescentes que estaban ambientadas en las aulas y de las cuales hemos sido claras víctimas generación tras generación. Eran historias que nos llenaban de pajaritos la cabeza para luego reventarlos a tiros cuando lo comparábamos pues, con nuestra patética vida escolar. Estoy esperando la cuña, Peque. Me estaba conteniendo. No, por favor, no nos dejes así. Venga. Cuña, sensación de vivir. O lo que sea. Por cierto, dejadme que haga este inciso, que me voy a convertir en With Michu y en la Rubius del momento. Si os mola nuestro podcast, por favor, dadle un like y suscribíos. También fliparíamos mucho si nos dejarais algún comentario. Ya sé que da mogollón de pereza ponerse a escribir. A nosotras no lo vais a contar, pero nos serviría mucho pues, para conocer vuestras impresiones. También aceptamos que nos pongáis a parir, que oye, que suele dar menos pereza y es mucho más catártico, sobre todo para vosotras. Pues lo dicho, que aquí os dejamos nuestras redes sociales para que las prendáis fuego, si queréis. Cuñas redes. Búscanos en las redes sociales en www.facebook.com/gintonizadas, en Twitter e Instagram como @gintonizadas y también en Pinterest. oli@gintonizadas.com. Y volviendo al programa de hoy, que hemos titulado Fucking School Musical, muy elegante, porque la verdad que sinceramente Jodido Gris y Folladas por la Campana nos sonaba un poquito pasada de moda. Y ahora que caigo, a peli porno. Un poquillo. Bueno, total. A lo que iba, que es demasiado vintage, ¿no, chicas? Yo sinceramente me declaro una fan de Gris, así que prefiero el Fucking School Musical. Yo creo que tiene gancho. Sí. Oye, lo de Folladas por la Campana, a mí me ha encantado, tío. No esperaba menos de ti, Silvia. Sí, me suena muy lo de ensalada de pepino en colegio femenino, ¿sabes? O Folladas por la Campana, esto de la misma serie, yo creo. Pues eso, que lo hemos bautizado como Fucking School Musical, por si nos animamos a cantar al final del podcast. Eso sí, ya os aviso, cuidadín conmigo, que voy a ser vuestra tutora durante este curso escolar 2019 y tengo la paciencia de 100 pirañas. Y ahora, por favor, silencio, permitidme que primero voy a pasar lista. A ver, usted, la señorita que se dedica a secuestrar autores y a rockeros famosos, por favor, preséntese. Hola, señorita Cantarero. Soy Mai Boeke y estoy en esta aula de castigo por haber metido demasiados tacos en mi última novela. Ahora, cuéntenos a toda la clase qué trabajo nos va a presentar hoy. Pues os voy a hablar de cuatro libros muy, muy teen. Maldito Romeo, Crepúsculo, Inconsciente y Culpa Mía. Gracias, señorita Boeke. Seguimos ahora con la lista. A ver, usted, la que no deja de lanzar bolitas con el boli, ¿cómo se llama y qué estuvo haciendo todos estos años en prisión? Me ha tragado con una bola, perdón. Bueno, pues me llamo Silvia Sancho y mientras construía un túnel con una cucharilla de café, escribí dos novelas, El verano que aprendimos a volar y La locura de saltar contigo. Ahora ya con la condicional estoy terminando la serie de Madrid, pero bueno, ya dentro de poco os cuento más cositas. Muy bien, y según me viene indicado aquí en su expediente, se ha saltado la condicional para viajar a Carolina del Norte. ¿Qué se le perdió a usted allí, alma del demonio? Pues ya sabes que tenía ganas de ver mundo y con las gintonizadas y tal. Y oye, mira, qué mejor ocasión que la de entrevistar a la grandísima Claire Contreras, que vive en Carolina del Norte, escribe como Los Ángeles y encima es un encanto. Muy bien. Y por último, por favor, Usted, la señorita sentada en la última fila, díganos cómo se llama y cuénteme sus antecedentes penales. Hola, señorita Cantarero, pues soy Peque Zurita. Me han detenido un par de veces por alteración del orden público y por acosar a mi crush. Y ahora estoy esperando que me detengan por publicar mi poemario Alma Revolucionaria. Y a ver, señorita revolucionaria, ¿le parece a usted correcto doblarse la cinturilla de la falda del uniforme? Le recuerdo que no estamos ligando en una barra de un bar, porque ya sé que buscáis la fama, chicas, pero la fama cuesta. Y aquí es donde empezaréis a pagar con vuestro sudor. Pues yo es que si no me doblo la cinturilla, el uniforme, pues no me hace justicia. Y yo creo en ella, señorita Cantarero. Pues este sería un ejemplo de lo que se cocía en las aulas allá por los 80 y los 90 en los suburbios españoles, mientras que los protagonistas de Sensación de Vivir, también estudiantes de instituto, conducían Porsches, vivían todos revueltos en un chalet de lujo en primera línea de playa o se pillaban una buena curda, pero ojo, no con minis de calimocho de ese calentorro, sino con copitas del mejor champán. Es que no saber lo que es el cumbre de Gredos, muy mal. Yo no sé cómo vivía por la vida así, la verdad. Ay, en mi época era más Don Simón con Coca-Cola. Pues, bueno, pero tú porque eras ya de las de dinero, ¿eh? Si no, la Berta Cola esta era muy apañada para esas cosas. La casera cola. Casera cola. Sacad vuestros cuadernos porque ahora en la sección Pimienta Rosa hablaremos de esta serie televisiva y mucho más. Pimienta Rosa. Pimienta Rosa. Hoy damos una vuelta de rosca a nuestra sección y os hablaré de las series televisivas que han marcado a cada generación de adolescentes. Comenzaría con la mejor serie de todos los tiempos, Fama. Pero Peque Zurita no había nacido y no quiero que se sienta desplazada. Gracias. Es que eras un cigoto. No estaba ni en proyecto, la pobre. Así que doy el pistoletazo de salida con Sensación de Vivir. Y aprovecho para dar mis condolencias a todas las fans de Luke Perry. Yo también comparto vuestro dolor, amigas. Sensación de Vivir, o Beverly Hills 90-210, que era su título original, nos narraba la andanza de dos hermanos de clase social media-alta que se matriculaban en un instituto plagadito de pijos, unos niños bien, cuyos padres ricachones pasaban totalmente de ellos. Nada que ver con los hermanos Walsh, que gozaban del amor y la comprensión de unos padres súper enrollados. La serie, que así expuesta suena a cliché manido, nos mantuvo enganchadas al 99% de la población femenina durante 10 años, por algo tan sencillo como seguir un triángulo amoroso. Si hacéis memoria, chicas, os recuerdo que Brenda se ligó a Dylan, perdió la virginidad con él, sufrió un episodio muy dramático en el que pensaba que estaba embarazada. Así que decide romper con el chico rebelde, a la luz de la luna, con el Losing My Religion de fondo, se pira a París y cuando regresa muy canalla, se ha liado con su mejor amiga Kelly, la rubia malvada. Yo de esta serie aprendí cosas muy importantes, como que, pues, menos mal que mi padre no era Aaron Spelling, porque ahora mismo seguiría guardando mi virginidad buscando al chico perfecto. Acordaros, Donna, que la pobre mujer pasaba temporada a temporada y ella a dos pelas. No, no chingaba nunca la pobre. Nunca, nunca, con el raperillo ese, con el de un último curso que ha pedido raperillo, que tenía un pelo un poco difícil de entender. Y también aprendí algo muy importante, que si no hay taquillas en tu instituto, que en el mío no lo había, ¿cómo coño vas a ligar, amiga? Las taquillas dan no mucho juego. Puede. Notitas, morreos a escondidillas, la petaca. Te dejan unas cintas grabadas si ya no has sido a tu compañera. No sé, la taquilla es fundamental. Claro, ahora lo entiendo todo. Claro, es que en mi instituto tampoco había. Ahí está el problema. ¿Y en el tuyo, Mai? ¿Tenemos la esperanza? No, de que no, en el mío nada. No había. ¿Y el tuyo, Peque, que tú eres más joven? Mira que yo soy más joven y tampoco había. No, el de mis hijos tampoco. Así que ahora decidme, alumnas del fucking High School Musical, vosotras, ¿qué aprendisteis de esta serie? Porque si a mí no me falla la memoria, siempre escondía mensajes muy paternalistas, así tipo, fumar no mola, ojito con conducir borracho, oye, que si vas a perder la virginidad, que sea con tu novio formal. y más vale que encienda 200 velas en la habitación como si fuera a hacer una plegaria a la Virgencita de la Dolorosa. Así que no sé, contadme, porque algo habéis aprendido. Tú, Peque, no sé si habías nacido todavía. No, me da que no. Tampoco. Tía. Pues yo aprendí que para ser malote hay que llevar tupé y hay que arrugar la frente, ambas cosas. Pues yo aprendí que Leganés no era tan chachi como yo pensaba. Yo pensaba que vivía en un sitio así como muy guay hasta que empecé a ver la serie y me di cuenta de que yo a la clase media alta esa no iba a llegar en mi vida, vamos, jamás. Y tampoco iba a tener taquillas nunca. Triste, ¿eh? Ya ves, y eso que tenías el Parque Polvoranca con un lago. Sí, sí. Pero claro, no era la playa. En otro programa te cuento yo lo del Parque Polvoranca. Ya, yo también, seguramente que hemos coincidido. Bueno, no saquemos aquí a relucir los trapos sucios de la adolescencia. Mejor que no. Como dato curioso de esta serie, dicen que los actores están malditos, porque escúchame, mira, Luke Perry murió hace una semana hasta sufrir el derrame cerebral. Shannen Doherty también sufrió cáncer de mama en 2015, pero se recuperó. El actor que interpretaba a Brandon, su hermano, casi fallece en un accidente de coche y reconoció en su biografía que sufría problemas de alcoholismo. Y la hija del productor, Tori Spelling, Donna, que es lo más... Es que no puedo con esto. Se declaró adicta al Botox. Entonces madre, digo yo... A ver, su problemilla. Claro, Silvia, a que ya no envidias nada a los chicos de Sensación de Vivir, porque estarías con un pie aquí y otro allí. Fíjate que nunca pensé que diría esto, pero casi me quedo con Andrea, ¿eh? Que al final era más normal. Aunque fuera pobre y tal, pero oye, de todos parece que ha sido la que por lo menos no ha terminado muy malamente. Es verdad. Y seguimos con series de niños ricos. Y como hemos hablado de los triángulos amorosos, ahora subimos un poquito la temperatura y nos vamos a Gossip Girl. ¿Dónde está Serena? ¿Y quién soy? Eso no es un secreto que nunca contaré. Sabes que me amas. XOXO Gossip Girl. Esta serie lo petó por mostrar tríos sexuales. Entonces, y además porque sufrió las denuncias constantes de una asociación de padres americana que, claro, eso te aumenta las audiencias sí o sí, es el mejor marketing. Y además tenía un protagonista masculino que era irreverente, corrupto, cínico y que nos volvía loca, nuestro querido Chuck Bass. Que, por cierto, el actor fue denunciado por violación a otra actriz. Así que creo que Mai tiene algo que decir al respecto de Chuck. Hombre, pues según mi estudio de malotes, entornar la mirada también se considera malote, valga la redundancia. Y claro, es que Chuck, yo creo que aparte de pasearse con una ropa bastante peculiar, no sé si hacía algo más que entornar la mirada. A mí me da que este es muso garrafón, ¿eh? Solo por lo de la otra actriz, parece que sí, pero no, ¿eh? Pues otro dato curioso, y además os aviso que deberéis apuntar todo esto porque puede entrar en examen, ¿eh? Os comento. ¿Qué pasa? Encima que os estoy chivando prácticamente las preguntas. A ver, primero, os comento que se está preparando un Gossip Girl 2, pero con otros protagonistas. La joder mía. A ver, es que no tienen pasta ahora para pagar a los antiguos, ya han subido el caché. Vamos a, y ya que, no puede ser. Y además es que ya no cuelan como estudiantes de instituto. O sea. Y segundo, que oye, que alguien debería decir a la actriz y cantante Taylor Momsen que no se puede vivir siempre como una eterna adolescente, que el ojo ahumado ya no le favorece nada. O sea, necesita un cambio de imagen ya. O sea, echadle un vistazo por internet. Con lo mona con lo que prometía esta muchacha. No, y es que... mona, pero hija, es que sí. Lo del ahumado ahora ya, es que el ahumado cuando tienes una cierta edad, y si no te lo sabes aplicar bien, ojito, ¿eh? Ojito, ahumado, ojito ahumado. Ojito, ojito, no sé, esta chica sí que a priori la padrinó Madonna y todo, que le iba a dejar una línea de su marca de ropa y todo, y al final la otra que se ha perdido malamente, ¿eh? Va a ser la maldición de las series estas teen. Totalmente. Yo creo que Taylor cayó en el lado oscuro, pero en algún lado muy muy hondo del lado oscuro, o sea, porque lo dice la señora entre las sombras. Lo eso sabe de buena es, tinta. Claro, o sea, yo tengo contactos en el lado oscuro y esta mujer es que es una abusona del lado oscuro. Y bueno, entre Sensación de Vivir y Gossip Girl, pululaba una serie muy cookie que a mí personalmente me aburría muchísimo y se titulaba Felicity. Felicity era una chica tímida, con pocos amigos, que tras terminar el instituto decide ir a la Universidad de Nueva York contra los deseos de su padre. Elige esta universidad porque allí estudiaba Ben, el chico del que siempre había estado enamorada y, aunque jamás le había declarado su amor. ¿Qué puedo decir sobre esta trama? Pues que sencillamente, si esta serie se emite hoy en día, colgamos a Felicity del palo mayor, porque ¿cómo es eso de ir persiguiendo el amor de tu vida, apostar tu carrera y tu futuro profesional por perseguir a un chico? A ver, ¿qué pasaría ahora? Pues eso, hija mía, que ya no cuadraría. Sobre todo, a mí nunca me ha gustado este tipo de chicas. Las chicas que se pedían a los chicos, pero luego no hacían nada, ¿sabes? Porque era como, no, tía, o sea, si te lo pides, actúa. Si no, deja sitio para las demás que estamos esperando. Sí, no, sí, pero además luego había así como un... También había un triángulo amoroso con otro chico que conocía allí y tal. Bueno, yo de Felicity lo único que recuerdo es que se puso súper de moda el pelo cuando se lo cortó. Solo que... Es verdad. Lo demás no tiene importancia. Lo demás, vamos a dejaros. De repente era un pelo muy rizado, que las que tienen el pelo tan rizado como ella dicen, yo no me puedo cortar el pelo, y aparece esta con el pelo cortito, monísima. Y yo recuerdo todas mis amigas diciendo, me tengo que cortar el pelo, como Felicity. Y como os habéis dado cuenta, pues el romance, los cuernos, el glamour de la moda de Nueva York o California, y fueron pues un poco los ingredientes clave para que una serie televisiva triunfara y nos dejara huella durante el resto de nuestra vida. ¿Sigue funcionando esta fórmula? Pues yo diría que sí, pero con algunos cambios. Me explico. Ahora lo que peta en el mundo teen sería mucho sexo libre y sin tabús. Ahí tenéis Sex Education. Maravilla de serie. Luego lo aderezas. Lo aderezas con un crimen o un suicidio, por ejemplo, por 13 razones. Le añades cotilleos y venganzas de gente guapa, lo Gossip Girl, pero que lo llamaríamos pequeñas mentirosas. Y todo, pues un poco bajo esa perspectiva de los ricos también lloran. Entonces, los desgraciados que son los millonarios. Y bueno, y si lo mezclamos todos esos ingredientes en la olla rápida, ¿y qué sale? Pues la serie española emitida por Netflix titulada Élite. ¡Oh, qué maravilla! Qué ganitas de segunda temporada ya, ¿eh? Pues sí, la están rodando. A mí la verdad que me gustó bastante la primera temporada. Cuando empecé a verla estaba un poco reticente, pero me gustó al final. A mí también, además que hasta el final, último capítulo, yo tenía un montón de posibles, pero no yo sabía también quién era, o sea, estaba súper despistada. Me faltaba hacer muy bien un mapa ahí en la pared enlazando. Sí, ¿verdad? Pues yo voy a poner la cuña de spoiler porque todavía no la he empezado. ¡Spoiler! ¡Claro! Yo he intentado ahí decir posibles y no aportarte más, pero vamos, en el primer capítulo ya te vas a enterar de lo que pasa y a quién le pasa. Oye, yo. Pero lo guay de Élite es que mezcla un montón de temáticas, por así decirlo, para que Mai no me mate. Mezcla un montón de problemas sociales. Vamos a dejarlo ahí. Está bastante guay. Te va a gustar, Mai, ya verás. Que yo me la vi en un día y medio. se ve solita. Y tan guapos todos ellos y ellas y no sé. Mucho personaje cliché, sí que es verdad que son personajes reconocibles así en otras series y tal, pero si el cliché está bien llevado, tampoco sobra. O sea, mola también encontrarte con las malas, malísimas, los tontos, tontísimos, los... No sé, está guay. Y está muy bien llevado. Claro. ¿Y la protagonista qué os parece? El personaje femenino protagonista, porque a mí me pareció un poco Sosaina. Ahí estamos, sí, ¿verdad? Sí. A mí. Tenemos que ver cómo se llama, joder. Un poquito Sosaina. También tenía el pelo rizado. Como Felicity. Sí, era un poco Felicity. Muy mona. La actriz me gusta, yo la había visto en La Casa de Papel. A mí me gusta, pero el personaje yo la veía un poquito... Rosaina. Sí. Aunque luego, oye, le dan fondo con su tema y esto, no está mal. Sí, sí, sí. Es que no podemos hablar nada con Mike, vamos. Va un poco ya convenciéndote más cuando ya ve un par de capítulos, porque a mí ella al principio dije, Dios, que no me gusta nada la pobre muchacha. Pero sí, es verdad que luego me ganó un poco. Uh-huh. Y el chico este de los tres nuevos que entran en el instituto, es que no me acuerdo del nombre de los protas, perdonadme, pero el chico este que es más apocaillo, que luego se relaciona... Sí, tápate los oídos. El que tiene, el hermano mayor buenorro, el que tiene el hermano mayor buenorro, claro. Triángulo ahí, sí, tal. Sí, sí. Este chico también era un poco, no sé, inquietante. Empanadillo, ¿verdad? El pobre. Sí, pero yo creo que su personaje, o sea, le pegaba que el hermano mayor fuera el macarra, tal cual, y él un poco, claro, que tiene que espabilar en la segunda. A ver, que tiene que haber una evolución en los personajes, porque si ya se muestran como son, digo yo, vamos, me estoy inventando la segunda trama porque me da la gana. Estoy espabilándoles a todos. Yo también espero algo así, sí. Y bueno, y ahora decidme, para rescatar nuestro tema principal, ¿qué similitudes encontráis entre vuestra vida estudiantil del pasado y la vida de los protagonistas de estas series? Porque yo, por más que lo pienso, no iba en Porsche a la universidad. No teníamos piscinas en el campus, por lo tanto nunca me podía encontrar un cadáver flotando. Eso es una suerte, ¿ves? Y el rebelde sin causa normalmente era un gilipollas cum laude. O sea. Entonces, o sea, a lo mejor vosotras habéis vivido algo parecido. Yo creo que he ido a tu instituto, y yo sin saberlo. Ana. Seguro. Pero el mío pasaba lo mismo, ¿eh? Todo esto que acabas de decir, en el mío era igual. Sí, en ni el mío taquilla, también. Ni piscina... Ni pobres, nada. Se iba uno en autobús. Eso es. O andando. Eso es. No se ligaba, nada. Nada de nada. Sí. Así que se aprendía a jugar al bus, eso sí, ¿eh? Pues nada, como llevo ya un rato largo hablando y voy a convertirme en Bonnie Taylor aquí en un momento a otro, os paso a la alumna Mai Boyken y su copazo literario. El copazo. Copazo. Que no te caiga el ánimo, venga. Pues chicas, hoy os traigo cuatro novelas situadas en el Insti o en la Uni. Y pues son cuatro historias que en su día calaron muy hondo en el público. Así que, si os parece, empezamos por la primera, que sé que la habéis leído, no sé si todas, que es Maldito Romeo, de Leisa Raven, editado por Suma. Lo habéis leído, ¿no, chicas? Sí, sí. Sí. Bueno, pues para que sepan nuestras oyentes, la historia está contada en dos tiempos, la época universitaria y el presente, que se sitúa 6 años después, y va saltando de uno a otro, narrándonos lo que le conviene y manteniéndonos en vilo, sin saber qué puñetas hizo Ethan Holt en el pasado para ganarse todo el odio de Cassie Taylor. Y Cassie es una monjigata de unos 18 años, no lo recuerdo muy bien, que acaba de llegar a la Gran Manzana para estudiar arte dramático. Ethan Holt es el malote taciturno de guardia que desde un principio le niega a la prota hasta el saludo. Pero ella, lejos de amedrentarse, lo que hace es perseguirlo hasta conseguir descubrir qué es lo que le hace ser tan Voldemort y al final acabará entregándole hasta su inocencia. El hecho de que acaben protagonizando juntos Romeo y Julieta no hace más que empeorar la obsesión de Cassie por el sexo y por su particular Romeo. Y 6 años después, que es una de las partes de la novela que se van intercalando, el destino vuelve a reunirlos poniendo todo patas arriba. Ethan está dispuesto a enmendar su error, pero ella no está dispuesta a perdonar y se lo va a dejar bien clarito. Y bueno, chicas, yo de esta novela una de las cosas que más remarcaría es el tono cachondo que tiene, ¿no? Con perlas como una que mencionó no hará mucho mi compañera Silvia Sancho, uh-huh, que decía algo así como: oigo la voz de mi madre en la cabeza, una dama no suda, casi, resplandece. En ese caso, mamá, estoy resplandeciente como una cerda. Es, así abre el primer capítulo y a mí fue lo que me enganchó a la novela. O sea, me sacó tal carcajada que dije, quiero más. Hombre. Sí, sí. Es que tiene un tono y una narración la novela que la verdad es que las carcajadas a mí por lo menos se me escapaban cada dos por tres. ¿Os acordáis del diario de Cassie? Ay, sí. Sí. Ay, ay, sí. Ay, la oda al pene. Ay, por favor. Mira, genial. Que le va a poner una medalla. Le quiere colgar una medalla. Bueno, es y tal. Que la, yo, a mí, en esta novela, yo recuerdo que me encantó el personaje femenino. Mucho más que el masculino. Es que me encantó porque es como, era como una empotradora virginal. Me fascinaba. Estaba como muy salida ella. A ver, sí. Es que ella, todo su afán era, joder, quiero perder la virginidad. Y claro, el otro se resistía y ella estaba siempre pensando. Ella se restregaba en su pierna. Sí, sí. Sí. Es que las mujeres también tenemos líbido. Claro. También pasamos una adolescencia difícil, coño. O cuando, por ejemplo, ella reconoce que empieza a ver porno, ¿no? Y que está fascinada, claro, normal. No, o sea, sí, luego viene la realidad y, ostras, qué chasco. Exacto, exacto. Pero era como nos estamos acostumbrados a que hagan protagonistas femeninas así, pues, joder, a mí me gusta también muchísimo por eso. Sí, que, la, que ella vaya detrás de él, ¿verdad? Claro. También mola invertir los roles. Exacto. Y desinhibida, ¿sabes? Y que hable, o sea, al final con naturalidad de pues su deseo sexual. Eso es maravilloso. Claro. A mí me gustó muchísimo. Sí, a mí también. ¿Y recordáis a su compañero de piso, a Tristán? Sí, es que tiene primero una, ¿no? En la universidad. Primero tiene una, sí. Y luego Ash, el yoguista. Ah, claro, el yoguista. De la época presente. Mm. El que le ordena los chakras. Sí, sí, sí. Y luego, si no me equivoco, tiene otra compañera, Ruby o algo así, ¿puede ser? Sí, sí, esa es la de la universidad. ¿No? Mm. Sí, sí, sí. No lo recuerdo muy bien, pero sí. Yo me acuerdo mucho de la escena del ensayo de Romeo y Julieta cuando están en la universidad. Cuando les ponen ahí el tálamo y tal, y ellos dos tienen que ensayar la primera noche, la noche de bodas de Romeo y Julieta. Con la profe delante, los compañeros de reparto, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. Y aquí va, spoiler, ¿meto spoiler o me abstengo? Ay, ponemos cuña, larga, spoiler. ¿Eh? Dale, pero... Spoiler. Pues que ella termina corriéndose como una loca delante de todos y tiene que disimular. O sea, sí, es verdad. Eso me pareció como un momentazo de... A ver, la chica tiene ganas de llegar a ese momento y tiene que ser en público, en serio, pobrecica mía. Sí, ahí yo creo que la carcajada fue monumental. Es genial esa cena. Es que es un libro chulísimo, tío. Sí. La putada es que a día de hoy, la segunda parte, si no me equivoco, es una trilogía, pero la segunda parte no ha sido traducida al español. Así que desde aquí queremos poner una yinto queja a Suma. Por favor, queremos que traduzcáis Broken Juliet. Sí, por favor, es verdad. Sí. Pero es trilogía también. Pero que hace una precuela. Ya. Pues sí, hay una precuela, eso es. Creo. Se llama Wicked Heart. Sí. ¿Puedes repetir? No. Ay, pues sí, por favor, porque es que yo ya, o sea, dos años o tres que lleva este libro publicado y yo decía, ¿cuándo van a publicar la segunda parte? Claro. Y perdí la esperanza, pues sí, vamos a escribir una yintoqueja formal. Muy bien. Guay. Eso es. Yo he de admitir que me la leí en inglés, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Pero bueno. Pues si me la leo yo, imagínate. ¿Yo? Pues imagínate, yo ya, o sea, yo a mí, o me la traducen al chino o nada. Que es lo tuyo. Pues nada, Suma, desde aquí una yinto queja, lo queremos en español y en chino para Ana. Bueno, chicas, segunda novela. Esta sé que algunas no la habéis leído, es Crepúsculo, de Stephenie Meyer, publicada por Alfaguara. Y si os parece, voy a empezar con un trocito de la sinopsis, que dice así: hay tres cosas de las que estoy completamente segura. Primera, Edward Cullen es un vampiro. Toma spoiler. Segunda, una parte de él se muere por beber mi sangre. Y tercera, estoy total y perdidamente enamorada de él. ¿Qué os parece el spoiler? Intenso. Yo me lo esperaba. No lo veo tanto spoiler, no sé. Pues la historia arranca cuando Bella Swan se muda a Forks, que es un pueblecito que parece estar situado en Euskadi porque no hace otra cosa que llover. Y es que allí vive su padre, Charlie, que es un personaje que a mí la verdad es que me cayó especialmente bien porque tiene ese puntito sarcástico que lo mola todo. Por lo visto, el hecho de que la madre de Bella se haya buscado un novio que viaja mucho deja a la chica de 17 años sin otra opción que hacer las maletas y mudarse con su padre. Que en los 15 años que se ha ausentado la madre, que sepáis, ni siquiera ha pintado la cocina, que sigue siendo amarillo limón. En Forks, Bella empieza su último año de instituto y ahí conoce al misterioso Edward Cullen, alias Gus y Luz. Un chico pálido que aparenta 17 años, pero que en realidad tiene casi un siglo. ¡Qué bien llevados! Bueno, aparenta, un poco rollo Luke Perry, que decía, este repetidor por lo menos. Bueno, digamos, aparenta 20 años como un repetidor. Pero bueno, eso, que el chico tiene un siglo, así que todo bien. Y es que, chicas, giro inesperado al canto. Edward es un vampiro, por si no se había quedado claro por en la sinopsis. Por si no te había leído la sinopsis, sí. Eso. Y resulta que a él y a su familia les mola tanto el instituto y la eternidad les resulta tan aburrida que cada X años vuelven al instituto. ¿Y qué queréis que os diga? Si yo vuelvo ahora al instituto, me encontraría con las mismas profesoras que hace casi 20 años y que yo sepa, vampiras no son. Bueno, perdona, que tú sepas. Que yo sepa, pero bueno. Que tú sepas. Oye, igual vuelven. A ver si brilla. Hombre, a ver, aquí en Euskadi hace mucho que no sale el sol. Claro. Tú ponle no carne, de cervatillo. ¿Qué va a ser que vivo en Forks si todavía no me he enterado? Tú le pones a la profesora carne de cervatillo. Si se lanza por el vampiro. Ay, qué meme. En fin, total que por culpa de un partido de béisbol se lía el asunto y Bella ve su vida amenazada, cosa que se alargará durante 4 novelas que se han convertido en 5 pelis. Entre medio hay un triángulo amoroso lobuno, un milagroso embarazo adolescente y algún que otro viaje por el mundo. Pues lo normal. Sí, lo normal, lo de siempre. Claro. Y desde aquí, desde Gintonizadas, gracias Crepúsculo, porque generaciones enteras de mujeres han crecido pensando que el hecho de que un hombre te quiera comer viva es bien. Y chicas, dato curioso, la saga de Crepúsculo fue el germen de 50 sombras de Grey. Y es que la señora Erika James, harta de las bajadas de telón que se curraba la Meyer, decidió darle un giro más hot a la historia quitando la purpurina y añadiendo bridas. ¿Lo sabíais? Sí, yo sabía. Yo no lo sabía, pero empezó, vaya que sí le dio un giro más hot. Empezó como un fanfic de... O sea, escribió un fanfic de Crepúsculo. De hecho, el original conservaba los nombres de... ¿Cómo eran? Bella y Edward. Eso es. Y a Edward lo que hizo fue, pues eso, ponerle otro secreto oscuro, que no fuera lo de vampiro, porque, bueno, ya en Crepúsculo yo creo que lo dejó muy claro la autora desde la sinopsis, así que... Que si no iba a ser plagio directamente, ¿no? En vez de claro. Fanfic. Eso un poquillo es. Feo. Pero te, pero te imagínate eso llevado a la realidad, qué guay sería. O sea, que tú estás así tan normal en tu clase de mates. Entra un rayito de sol y tu compañero, que es vampiro y tú no tienes ni idea, se ilumina. Todo maravilloso. Y enchufas para cargar el móvil. Claro. Y llegas tarde a clase, pues le llamas para que te lleve corriendo al instituto. Te montas en su chepa. Hombre, es que es todo ventajas, ¿eh? Sí, de todo verdad. Ventaja. Hombre, es que todo ese vampiro tiene su puntazo, ¿eh? No me extraña que se haya idealizado la figura del vampiro. Pero no puedes volver a comer pizza nunca más, tía. Ay, eso es un hándicap enorme, ¿eh? Ya, pero la sangre, por ejemplo, te hincha esa sangre y no engordas. Estás siempre eso joven, sí, tía. Piénsalo. Eso sí, te ahorras una pasta en cremas. Hombre. Sí, hombre, pero igual gastas en maquillaje, ¿eh? Porque aquí el culen está un poco pálido. En polvos de sol. Autobronceador. Ahí. Sí. ¿Vosotras fuisteis chicas Crepúsculo? Yo sí me lo leí, ¿eh? ¿Era una trilogía o no? No. ¿La saga qué era? Yo no me acuerdo. Cinco no, bueno, era. Cuatro, ¿no? Cuatro novelas. Yo sí, cuatro me novelas. La leí entera, sí, sí. A mí me gustó, yo no he visto ni las pelis enteras. Yo tampoco. Me dan pereza. A mí también. No, y del lobo es que mejor no hablamos, ¿eh? Ah, bueno, lo del lobo, mira, o sea... Pero sobre todo cuando... que no voy a hablar de esto. Ya empezamos. ¿Habéis visto la parodia que en vez del lobo se convierte en chihuahua? No. Tenéis que verlo. Pero es que ese chico, no sé, yo no le veo de triángulo. O sea, pero al Edward Cullen tampoco, no sé. No me gusta mucho el casting de esa película. Ay, a mí tampoco. Es que no. Edward ahí... La primera película del chaval no está mal, pero luego tiene así un... No sé, una pinta ahí mujereta... El yo es que venía de Entrevista con el vampiro, de la adaptación cinematográfica, claro, tienes ahí a ese pedazo de Brad Pitt cuando todavía era guapo, que es que hija mía, o sea, era una maravilla, decías, como decías tú, cómeme entera, toma mi sangre, ¿sabes? Lo que a mi hijo, la hipoteca de la casa, lo que quieras, ¿sabes? Y de repente te ponen a estos y no sé. O True Blood, o esa fue después. Oh, no, fue antes yo creo o que... después. Pues te lo busco ahora mismo. Iros a tomar un gin tonic, te lo voy buscando. Pero pues fíjate, a mí una de las cosas que me flipó de... Yo creo que fue después, ¿no? ¿Tú crees? No, sí, sí. Es Charlene Harris, ¿no? Es la... Se llama así la autora, ¿no? A ver. Es una serie, yo me la he leído, ¿eh? No sé si todos, porque son un montón. Pero yo sí me he leído a las... La serie de televisión. La serie de televisión, que el primer episodio fue lanzado el 7 de septiembre de 2008. No, pero las novelas. Claro, pero las novelas. Los libros... Vale, ahora pongo libros. A ver, y se llama 2011, Changed Love, volumen 2. ¿Pero cómo va a ser de 2011? No, tiene que ser. Yo. No. Se llama así tal cual los libros, True Blood. Pues ya no. El primero es muerto al amanecer. Hasta el anochecer. Sí, algo así. Muerto hasta la... Muerto en familia. No. 2001. 2001. ¿Y el 2001. ¿Y Crepúsculo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo salió publicado? Mira, profe, nos estás poniendo ya aquí en un brete. Vamos a buscarlo, sí, también. Sí, esto ya es para nota, ¿eh? ¿Cómo nos mete cada pondrá un la positivo, profe, ¿no? Claro. ¿Pero esto entra o no entra en el examen? Cuando yo os estoy haciendo las preguntas, por algo es. De 2005. Ah, es antes. Madre mía, creo que nadie ha hecho ni la comunión. ¿Y cómo es? ¿Y diarios de un 2008. ¿Y diarios de un vampiro? Ojito, cuidado. Que hay serie también, ¿no? Y también. Ya está Maitane levantando la mano. A no, ver, Maitane. No. ¡Repelente! No. A ver, Mike, habla de True Blood. Diario de un vampiro, libro. Claro, luego me dices que guarde el móvil, pero es que a ver cómo lo busco, si no. Creo que lo tengo. Vamos. Pues no tengo el año. Profe, quítame el medio punto. Vale. Vale. Bueno, sigo con la siguiente novela, que es Inconsciente, de S.C. Stephens, publicada por Titania. La novela nos narra un triángulo amoroso, isósceles para ser más exactos, y está situada en la universidad. Y creo que la mejor manera de hablaros de esta novela es que sigamos paso a paso la sinopsis. Así que empieza tal que así. En los 2 años que lleva de novia de Denny, Kiera cree que ha encontrado al hombre que siempre ha deseado. Cuando los dos se mudan a una nueva ciudad para empezar a vivir juntos, donde Denny encontrará el trabajo de sus sueños y ella se inscribirá en una universidad de alto nivel, todo parece perfecto. Vale, hasta ahí la sinopsis, el trocito. Y que sepáis, chicas, que la sinopsis omite muy malamente que se mudan al piso de Kellan Kyle, un rockero buenorro amigo de Denny, que rezuma lujuria desde la primera escena en la que aparece, vamos, que te chorrea hasta el libro. Y no me extraña. El Acuópolis de Ana. Y no me extraña que lo omitan, porque según aparece, ya te hueles el pastel. Y la sinopsis continúa hasta que un imprevisto obliga a la pareja a separarse temporalmente. Hago otro inciso. Vamos, que Denny se pira y deja a su novia con su compañero de piso. Error, Denny, error. Según lo ves marcharse, o sea, no puedes hacer otra cosa que cantar a todo pulmón, se masca la tragedia, oe, oe. O sea... Hombre, es que si nadie hace eso, o sea... Nadie deja a su novia con el compañero de piso. Tío bueno. Pero bueno, tío bueno. Porque bueno, si es feo, pues y mira. Y no se ducha, si es de los que no se duchaban esos del experimento, pues yo casi ay, bien. No, este es de los que se duchan. Pero Denny, la has cagado. ¿Pero la novia era ninfómana o algo? ¿O qué? Espera, espera. Pues, o estaba también muy necesitada, la pobre. Voy llegando. Kiera, cuando se va Denny, se siente confundida, necesitada de afecto, le hace cachonda. Vamos, que sí. Y lo busca en el lugar más inesperado, que Lancail, estrella local de rock y amigo de Denny. Nadie se lo esperaba, jamás. Nadie se lo esperaba. Además, inesperado y amigo en la misma frase, tratándose de Kellan. A ver, es que parece que soy la única que veía que Kiera le hacía ojitos a Kellan desde el primer capítulo. Pero bueno. En fin. No, el novio no debió darse cuenta. Yo creo que se ha dado cuenta toda la masa de lectores y él que estaba ahí, no. Pero bueno, en fin. La sinopsis sigue tal que así. Al principio, él, o sea, Kellan, se comporta como un amigo que puede reconfortarla. Yo he de deciros que sí. No que voy a decir nada. Que yo cada vez que se ausenta mi marido me pego el día chuchando a sus amigos y lo llamo reconfortar, claro que sí. Pero bueno. Es que, a ver, por Dios. Bueno, sigo con la sinopsis. Pero a medida que la soledad de Kiera crece y el calentón, añadiría yo, su relación con Kellan se vuelve cada vez más, abro comillas, profunda, cierro comillas. De pronto, una noche, todo cambia y ninguno volverá jamás a ser el mismo. Sobre todo Denny, que empieza a notar un cierto peso sobre la cabeza. Ay. Menos mal que el culpable fue el tequila y no tuvo nada que ver con que Kiera estuviera más caliente que el Challenger y que la han dispuesto a reconfortarla. Y como punto final, la sinopsis dice... Ahora Kiera debe elegir entre el amor que siente por Denny y la pasión arrebatadora que le promete Kellan. Lo que viene a ser, que os lo digo yo, elegir los mimitos telefónicos del novio ausente o los polvazos reconfortantes de la estrella del rock. Que joder, básicamente. La vida de Kiera es muy dura, chicas. Y a continuación... La autora nos deleita con páginas y páginas en las que le quieres pegar a Kiera con su propio libro en la cabeza. Y atención, necesito cuña de alerta de spoiler. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Estoy innovando. Que te has dado con la silla o algo. Que ya el dedo pequeño. Joder, tío, para que la gente se dé cuenta. Que si pone un tono profundo ya lo identifican con algo así. No, no, para que se enteren. Una sirena. Ay, claro. Que tengo que ir abriendo mi abanico de bocetilla. Me meo. Bueno, chicas, y para terminar, vamos con Culpa Mía, de Mercedes Ron, editado por Ellas Montena. ¿Qué puede salir mal si juntas en la misma casa a un adolescente con ganas de experimentar y a un follator enato de 21 años? Y si encima os digo que se da la casualidad de que son hermanastros, pues drama al canto y mucho sexo a escondidas en la caseta del jardín. Si es que se veía venir a la legua, joder. Y ahora os cuento por qué. Nicholas Leister está muy bueno, tiene pelazo, cuerpazo y ojazos. Además, tiene un pasado y presente bastante turbios, así que ¿qué más se puede pedir? Noah, su recién estrenada hermanastra, como buena teenager que es, sabe tocarle las pelotas a dos manos hasta hacerlo explotar en varios sentidos. Pese a todo, él demostrará una contención férrea digna de Edward Cullen por no sucumbir a las ganas de agarrarla del cuello en algunas de las muchas situaciones disparatadas en las que lo mete. Pero es que él tampoco se queda corto. Le gustan las carreras de coches, apostar a lo grande y meterse en peleas. Y durante los tres libros que dura la historia, los giros de guión hacen que la novela se te caiga de las manos varias veces. Y si observáis los títulos, Culpa mía, Culpa tuya y Culpa nuestra, podéis haceros una idea de por dónde irán los tiros. Y hasta ahí puedo leer. Lo único, deciros que en 2019 Mercedes Ron publicará la biología Enfrentados, Marfil y Ébano, que todavía no tiene fecha de salida, ni sinopsis, ni nada, pero las ganas son enormes porque otra cosa no sé, pero esta autora es capaz de mantenerte en vilo todo lo que le dé la gana y más. Y Mercedes, guapa, desde aquí te lanzamos un órdago, quedas invitada a gintonizarte cuando quieras y si te traes a Nicolás, pues mejor que mejor. Ya lo hace bien. Le hacemos un huequito. Y hablando de lanzamientos, chicas, otra cita que tenemos que apuntar es que el 26 de marzo Blue Jeans publica El puzzle de cristal, que es la esperada segunda parte de la trilogía La chica invisible. Y Blue Jeans es otro autor gintonizable al que también le lanzamos el guante con la esperanza de que lo recoja y se pase por el Ginto Studio. Sí, estaría guay. Nos encantaría. Si quiere visitarnos. Sería muy, muy, muy bienvenido. Bueno, intentemos ponernos serias en la sección A Palo Seco, sobre todo para no dejar avergonzada a Silvia Sancho y a su entrevistada, a Claire Contreras. Así que, Silvia, ¿quieres dejar el puñetero móvil o se lo que requiso? Jo, teacher, que había hecho más. Déjamelo, una 30 segundillos, que apaño la cita. A Palo Seco. Como os anunciábamos al comienzo del programa, hoy hemos tirado la casa por la ventana, hemos metido el Ginto Studio en la maleta y hemos volado hasta Carolina del Norte para encontrarnos con nuestra entrevistada. Bueno, en realidad seguimos en nuestra casa, en pijama, con los cascos sujetándonos los malos pelos, pero oye, nos hace ilusión lo de viajar un poquito, así que por favor, seguidnos el rollo. Ya hablando en serio, para nosotras es un gran, gran privilegio tener la oportunidad de charlar un rato con una escritora de amplia trayectoria internacional, que aparece periódicamente en la lista de los más vendidos del New York Times, autora de 12 novelas románticas, nada más y nada menos, tres de las cuales han sido traducidas al castellano también con gran éxito de ventas y crítica. Ella es... Claire Contreras. Querida Claire, bienvenida al programa. Hola, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Hola, Claire, bienvenida. Hola, gracias. Bienvenida. Bienvenida al Ginto Studio Móvil. Hoy desde Carolina del Norte. Como te decía, muchísimas gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo libre, que sabemos que no es demasiado porque, además de escribir un montón, eres madre de dragones, de tres bulldogs y de dos gatos callejeros, y eso debe dar mucho trabajo, claro. Sí, da mucho trabajo, pero por lo menos seguimos andando. Investigando sobre ti para la entrevista, descubrí en tu página web clairecontrerasbooks.com que no te gusta hablar de ti misma. De hecho, le pediste a un amigo que te escribiera la biografía. ¿Te consideras una persona tímida o es una cuestión de privacidad? Yo no diría que soy tímida, pero supongo que debe, como depende de dónde esté. Pero como hablar de mí misma no me gusta. Como si me hacen preguntas, yo muy bien las respondo, no importa. Pero no me gusta hablar de mí misma, no sé. Pero no por ser tímida, sino, bueno, tal vez sí, tal vez soy un poco tímida y no lo sabía. Es más por vergüenza, me imagino, ¿no? Es más como vergüenza. Que no te gusta ser la prota. Exacto, yo escribo la protagonista, no quiero ser una. Y para una persona así un poquito tímida, que al final lo hemos descubierto, ¿cómo es encontrar por primera vez tu nombre en la lista de bestseller del prestigioso New York Times? Bueno, la primera vez que pasó, yo no lo creía. Me llamó una amiga, no, me mandaron un email y me lo dijeron. Y lo leí una vez. Y lo leí la segunda vez. Y la tercera vez fue que me dio. Yo no lo creí, no lo creía. Bueno, imagina, después que lo leí la tercera vez, empecé a llorar como si me hubiera pasado algo. Y entraron los niños y empezaron, ¿qué te pasa? ¿Te pasó algo? ¿Qué pasó? Y yo, no, estoy llorando porque estoy tan contenta. Y ellos no entendían eso. Claro, normal. Pero una alegría tremenda, ¿no? Y luego te vas acostumbrando o no, sigue no. Costando creerlo. No, todavía sí, es que como es tan, siempre es inesperado. No sé, yo no creo que, bueno, tal vez gente que siempre vive en la lista, tal vez no ya lo creen, ¿verdad? Pero como no pasa cada vez, yo creo que eso, sí, yo no lo puedo creer todavía. Hay veces que yo lo pienso y todavía no lo puedo creer, como que, wow, eso pasó. Y mis padres siempre fueron muy, como se llevaban mucho de la lista, especialmente mi papá, se llevaba mucho de la lista, así que él veía cuáles son los New York Times y eso era lo que él leía. Uh-huh. Entonces cuando me pasó a mí yo dije, no puede ser, eso es, sí, así que... Sentir que vas a tener esa influencia, ¿verdad? En llegar hasta ese público... Qué tremendo, desde luego. ¿Y cómo es ver tu obra traducida a otros idiomas? Eso ya es el remate. Da miedo porque dices, uy, a ver si se va a perder esto que quería decir. Esto que me costó tanto elegir la palabra concreta para explicarlo, a lo mejor al traducirlo se va a perder. ¿Es ese miedo o no? La ilusión puede con ello. Sabes que a veces pienso en eso, pero no mucho porque por lo menos... Me han tocado muchas, la gente que me han traducido, me han tocado un tan buena gente y ellos entienden lo que estoy tratando de decir y también le encanta la historia. Y yo pienso que eso es más importante que hasta la mejor palabra, lo que sea. Si a ti te gusta uh-huh. la historia, si tú eres fan de la historia, vas a poder hacerlo. Yo pienso yo. Y por lo menos hasta ahora me han tocado muy buenas editoras y traductoras, así que no he tenido ese problema, pero sí a veces lo pienso, sí, a veces yo digo, ¿cómo lo dirán? Porque como yo no me sé todos los idiomas, claro. Yo nada más puedo, yo digo, ¿cómo lo dirán? No sé. Sí, en España, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de leer tu serie Hearts gracias uh-huh. al sello Fibirromántica de Ediciones Pamies. En la primera entrega, Corazones que se rompen, nos hemos enamorado de Oliver locamente. En la segunda, Corazones que se encuentran, Jenson nos ha puesto muy, muy difícil elegir entre ellos dos y, bueno, nos ha robado el corazón. Y en la tercera, en Corazones que vuelven a latir, pues Víctor ya nos ha traído un problema, porque por más que lo debatimos, no conseguimos saber cuál de los tres nos ha gustado más. ¿A ti también te ha pasado o tú tienes tu preferido? Es que son tan diferentes los tres. Entonces, yo pienso que Jenson me encantaría porque tú sabes, él es muy... Él sabe lo que quiere y va por eso. Y no le importa que le digan que no, él sigue tratando. Y me gusta eso, pero yo creo que a mí me volvería loca. Como yo como después de dos veces yo diría, no, ya, para. Entonces yo creo que de los tres, el que a mí más me gustaría sería Víctor. Mm-hmm. Que tendrán los abogados, ¿verdad? Sí. y hablando de que tienen las segundas oportunidades para que se hayan convertido en un tema central en algunos de tus libros. No sé, yo creo que me gusta la idea de cómo hay tantas cosas que pasan en la vida y tantos años que tú dices, tú sabes, como si algo no funciona ahora, pero qué, y bueno, y uno obviamente sigue con la vida y conoce a otra persona y tal vez está súper feliz, pero a mí siempre se me queda la idea de qué hubiera sucedido si esto hubiera estado bien. Como, no sé, me encanta esa, yo siempre me pregunto eso, ¿qué pasaría si esto hubiera pasado o si esto hubiera pasado? Y entiendo. Yo creo que estoy enamorada de eso porque en casi todas las historias que yo escribo son segunda oportunidades. Sí. Hemos querido hacer partícipes a nuestros oyentes de esta entrevista y les propusimos que te hicieran una pregunta clara a través de nuestras redes sociales del programa. Uh-huh. Si te parece, voy a leer alguna de estas preguntas, ¿vale? Sí. A Susana Blanco le gustaría saber qué parte de tu vida se plasma en las historias que escribes. Qué difícil, ¿verdad? Sí, esa está muy difícil. No sé, yo pienso que en cada persona que yo escribo, como en cada... No nada más como el héroe o la muchacha, pero en cada persona, en cada... En cada personaje, escribo, ¿verdad? En cada personaje. Yo creo que hay una parte de mí, no... Tal vez no en todos, pero hay algo que, tú sabes, como algo que yo pienso que tal vez si yo fuera así, este tipo de persona, yo haría esto, cosas así. Pero como, por ejemplo, mi vida, todavía yo no he escrito nada que sea 100% mi vida. Así que no tengo ningún personaje que soy yo, 100%. Con el que, claro, todos tienen un poquito de ti y a la vez nada, ¿no? Claro, porque claro. Es ficción. Y tengo mucha, y yo también, como si conozco a alguien que tenga una historia muy buena o que me interesa, o cualquier cosa que digan, eso también va en mi, como va en mis libros cuando yo estoy creando los personajes. Así que yo creo que son todo, no sé. Todos tienen un poquito de ti, claro que sí. Exacto. Isa Le Croc de Libre quiere preguntarte si volverás a escribir una historia algo más emocional, oscura, como tu serie Darkness. Sí, porque Because Your Mind, que salió en julio, esa es más así, como emocional y oscura. Y tengo planes de convertirla en una serie. Así que sí, yo creo que esas serían más como en ese... En esa línea. Sí. Así que sí. Fenomenal. A Togada desde la Raya le interesa saber si te han roto el corazón alguna vez. Sí, varias veces. ¿A quién no, verdad? Verdad, sí. Yo pienso que no pudiéramos escribir libros buenos o emocionales si no hemos tratado ese tema. Claro. Claro que sí. Y ya por último, Alba Castro, a la que queremos enviar un especial saludo, a ella y a su abuela, que también nos escucha. Que sepáis que nos hace una ilusión tremenda unir generaciones y saber que nuestro humor, pues eso, no entiende de edad, ¿no? Lo que Alba quiere preguntarte, Claire, es ¿qué te motivó a sentarte a escribir por primera vez? Bueno, cuando yo era pequeña, yo escribía con mi papá, porque mi papá él escribía... cosas diferentes, pero él escribía también y leía mucho. Y yo, para pasar el tiempo con él y hacer algo con él, me sentaba a escribir al lado de él. Así que yo escribía como historia, como de Barbie o de lo que sea. Qué bonito. Sí, entonces así fue que empecé a escribir. Y cuando estaba en la secundaria, empecé a escribir más como títulos que tenían más romance, no como lo que escribo hoy, pero que tenían más romance, y me quedé en ese género, sí. Muy bien. ¿Tus hijos ahora también están siguiendo ese ejemplo o no? ¿Se sientan contigo a escribir? Sí, es lo más cómico porque, bueno, uno le gusta dibujar, es lo que le encanta dibujar, y el otro le gusta más escribir. Entonces, él no quiere escribir él mismo, él quiere decirme a mí la historia que yo debo de escribir. Ay, mira. Muy bien. Él se pone a ti el trabajo. Sí. Yo le dije un día, siéntate a escribir. Y él dijo, sí, eso es fácil, qué sé yo. Y se sentó y decía, ay, esto no es tan fácil, no. Ven, escríbelo tú. Muy bien, pues nada, con esto ya quedarían resueltas las dudas de nuestras oyentes, a las que agradecemos un montón que nos hayan enviado sus preguntas. Y ahora pues le voy a pasar el micro a mis compañeras, que también están deseando saber un poquito más sobre ti. Peque, okay. Por ejemplo, ¿te animas? Ahora mismo. Ahora a mismo. Ver, Claire, yo quería saber, yo cuando me leí Corazones que se rompen, me gustó muchísimo, además me lo bebí en 2 días, y yo ahora que tenía la oportunidad de hablar contigo, yo quería preguntarte en quién te basaste para crear a Oliver. Entonces, yo estaba en muchos doctores, en muchos appointments y cosas así, porque estaba enferma en ese tiempo. Entonces sí. Yo tenía un médico, que un oncólogo, que es de un cirujano oncólogo, que tenía como una colita como él tenía el pelo siempre para arriba y siempre con una colita. Y yo pensaba que eso era lo más cómico, porque yo nunca había visto un médico así. Los médicos yo los veo tan serio. Y, con el pelo engominado, muy urgencias, ¿no? Sí, y yo cuando yo lo vi, yo dije, qué raro. Y me estaba hablando él que él era surfer y que muchísimas cosas que yo dije, wow, qué raro. No sé, me lo encontré tan raro. Sí. Pero, y por eso... No basé el personaje en él, pero había cositas de él ahí también, porque lo veía tanto y estaba tan en su oficina casi todos los días. Entonces habían cosas que basé en él, pero sí, al final sí, te sirvió de inspiración, ¿no? El estar sí. Sí, pero no es como, o sea, no es mi esposo ni nada así. No es nadie que yo diría que basé el personaje en alguien 100%. Sí, la verdad es que un médico muy, muy especial me pareció Oliver. Entonces me llamó muchísimo la atención. Sí, sí, es muy diferente como ese médico. Es muy diferente, como cosas que no se ven todos los días. De verdad. Pues le paso el turno a Mai. Me pasas okay. El micro. Eso, el quinto micro. El quinto micro. Claire, como dice mi amiga y compañera Silvia, muy sabiamente, ¿cuál es tu trampolín? Quiero decir, cuando te pones a escribir, ¿qué es lo que te ayuda a meterte en la historia? Yo escucho mucha música, entonces lo que hago es que si estoy manejando, pongo música que yo pienso que me va a trasladar como a ese mundo. Así que estoy escribiendo como algo más oscuro, más emocional, así como el Darkness o Because You're Mine. Pongo más música así, que es más como, no sé, más oscura, más como que me haga sentir así. Y a veces, si tengo que trancarme en un cuarto oscuro, también hago eso. También. Sí, porque no sé, porque como que me traslada a otro necesitas, mundo. Necesitas bueno, ponerte sí, en situación. La sí. Tranquilidad, ¿no? Al fin de cuentas, para poder... Sí, también, sí, me hace pensar más. Entonces, eso es lo que hago. Y si estoy escribiendo algo muy romántico, salgo afuera, escribo afuera, oigo música completamente diferente, algo que me ponga a bailar. Cosas así. Qué genial. Además, sí. Con las vistas de Carolina del Norte, es que yo ya me estoy poniendo en situación. Sí, sí, que es una pasada, tío. Tiene que venir para acá a escribir aquí un rato. Sí, sí. No nos lo digas dos veces, ¿eh? que vamos. Que cogemos sí. el quinto avión. Y Claire, otra preguntita, a ver, ¿tienes algún muso recurrente? Porque yo conozco por aquí unas cuantas que tiran mucho de Jason Momoa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? A mí me encanta Jason Momoa, pero todavía no he escrito a alguien que se parezca a él. ¿Sabes quién me gusta? Richard Madden. Oh, claro. Sí, verdad. Sí, me gustó. También. Sí. Entonces yo pienso que él a cada rato yo digo... Ay, pero otra vez, escribo un muchacho con ojos azules y digo yo, ¿otra vez Richard Madden? Bueno, pero no importa. ¿Verdad? A él se lo perdonamos, claro. Sí. Madre mía, ¿cómo estamos? En fin. ¿Y cómo ve la gente la novela romántica en Estados Unidos? ¿Es un género menospreciado? Lo digo porque en España... Hay quien considera algunos géneros meramente para entretenimiento, ¿no? Y al final acaban menospreciándolos en cierta manera. No sé si en Estados Unidos la novela romántica está en esta situación o no. ¿Cómo es un poquito el mercado? Y lo que yo me encuentro más cómico es que aquí es así, como si uno lee romance o si tú no ves a nadie en la calle con un libro de romance, con una portada de romance, pero obviamente en el Kindle o donde sea que lea, seguro lo tienen. Claro, pero sí. La gente es muy... lo esconde. Pero entonces lo más cómico es que es el género más grande de los Estados Unidos. Es el que vende más, es como toda la data enseña eso, y, pero nadie lo quiere decir, nadie te lo dice. Si tú dices, ay, ¿qué tú lees? Ah, no, yo leo ficción, pero tiene que ser, tú sabes, histórico, y claro. Nadie quiere decir, yo leo romance. Bueno, aunque como en el colegio que están los niños ahora, las profesoras de ellos leen romance, porque desde el primer día me empezaron a preguntar, ay, me dijeron que tú escribes, y yo dije, ay, Dios mío. Eso es un momentazo, ¿eh? Eso es un momento sí. Delicado. Sí, y yo, ay, Dios mío, ¿y quién sabe lo que van a pensar ahora, si van a leer el libro? Pero entonces pues seguro, dicen... Seguro que ¿ah? Les va a encantar, claro que sí. Bueno, no, después dicen, no, yo, a mí me encanta el romance, ¿por qué no me dijiste? Y dije, ah, mira, claro. Tú ves. Ahí, claro. Sí, pero aquí sí se ve así. Y me da una pena porque el romance es algo bello. No estamos escribiendo cosas que, tú sabes, que causan problemas ni nada. Es algo bello. Estamos tratando de que la gente se enamore, tengan una presión para su pareja, no sé. Así muy es. De acuerdo con eso, sí, señora. Sí, totalmente. Aún y todo, ahora ya sabemos por qué te mudaste de Miami. Te descubrieron. Pues voy a dar paso a mi compi Ana, a ver qué se trae entre manos. Pues nada, mira, voy a aprovechar la pregunta de Mai. Porque a mí me fascina que en Estados Unidos disponéis de infinidad de subgéneros dentro de la novela romántica contemporánea. Uh-huh. El romance oscuro, el romance de oficina, el romance de segundas oportunidades. Entonces yo muchas veces me pregunto, ¿estas subcategorías son producto del marketing editorial? ¿O son las propias lectoras americanas que lo van etiquetando y que las editoriales se hacen eco? Porque al final... pues ayuda de alguna manera al lector a elegir. Uh-huh. Yo pienso que, bueno, yo creo que la mayoría de la gente, nosotros no lo hacemos como... Bueno, hay gente que obviamente que si algo está haciendo muy bien, si tú ves que como la oficina, el romance de oficina está haciendo muy bien, entonces hay mucha gente que se pone a escribir eso porque ven que eso es lo que está haciendo bien. Pero yo creo que la mayoría de nosotros escribimos lo que nosotros queremos escribir y empezamos a etiquetearla como para que la gente lo encuentre. Como claro. Por la primera vez que yo empecé a hacer eso fue con esta, con la última que yo acabo de, con The Consequence of Falling. Yo le puse Office Romance al título. Hasta al título se lo puse. Porque yo dije, déjame, para que la gente sepa que esto es lo que estoy tratando de vender. Porque la portada no lo dice. Entonces, hay cosas que, tú sabes, yo creo que hay que ponérselo adelante al lector para que ellos digan, ah, esto es lo que yo estoy buscando. Esto sí, porque, es lo que, porque sí. Además hay muchísima oferta. Entonces, ¿sabes? Y si la portada al final es una técnica inteligente, pues si la portada no refleja, se puede llevar a equívocos. Y algún lector, pues eso, que es que justo lee exactamente o busca los temas de los romances de oficina que molan mucho en ya libros ves. Y en la vida real. ¿Sabes? Yo siempre que en una empresa siempre he deseado que la secretaria se enamore del chico de administración o algo así. Exacto. Porque así tu vida, ¿sabes?, es más divertida cuando cada mañana tienes más ganas de ir a la oficina. Claro. Así exacto. Aprovecho también esta que has mencionado, tu última novela. Uh-huh. Cuéntanos de qué trata. La publicaste este mes de enero, me parece. Sí, enero. Y nosotros es que no perdemos la esperanza de volver a leerte en español otra vez. Entonces queremos que nos pongas el caramelo en los labios. Cuéntanos. Bueno, sería buenísimo si Febe quiere coger esta. Podemos hacer presión, ¿eh? Vivi, apunta. Entonces, esta es algo como porque yo quería escribir una de oficinas y por eso mismo, porque yo pienso que hay tantas oportunidades, como si tú tienes que ver a la misma persona todos los días. Sí. Entonces, con esta, el papá de la muchacha tiene esta compañía. Uh-huh. Y él está buscando a un inversor. Y llega este muchacho que ella conoce al hombre desde que tienen como 17 años, 18 años. Entonces llega él y ella lo odia. Odia al muchacho porque al principio ellos como que no son gente que pueden ser amigos. Son incompatibles. Diferentes. Sí, son muy diferentes, son muy... Bueno, chocan. Ellos no pueden ser amigos. Sí, chocan demasiado. Entonces, cuando él está ahí, que ya, tú sabes, ya el papá decidió, él es el que va a estar aquí, él va a ayudarnos, él va a hacer esto, y ella empieza como que, yo acabo de decirte que yo voy a trabajar contigo y ahora tengo que trabajar con él también. No le gusta. Y bueno, empiezan así, empiezan que él tampoco le gusta a ella, ellos son muy, bueno, no es que él no le gusta, es que él no le gusta la actitud que tiene ella cuando se trata de él. Entonces chocan casi el tiempo entero hasta que no chocan porque están, como que empiezan a enamorarse. Venga, pero, o sea, que la tensión ahí sexual en esa oficina. En la oficina. Exacto, ¿lo ves? Es que yo quiero trabajar en esa empresa. Pero solo para mirar y cotillear. Para mirar, ¿no? Y cotillear en la cocina con el resto de mis compañeros. Pues tiene... Sí, eso es lo que me gusta de esto, es la tensión. Como la tensión que tienen esas novelas así, a mí me encanta eso. Eso es como mi favorita cosa, cuando chocan mucho o no pueden estar juntos por algo. A mí me encanta esa tensión. A mí también, sí. A mí también. Es la parte de las historias de romance, la parte que más me gusta siempre que lo leo. Todos esos capítulos, sí, de tensión ahí que dices, por favor, venga ya, bésale o bésala. Ya. Sí. Corre. Muy, exacto, bien, pues muchas gracias, Claire. Muchísimas gracias, Claire. Gracias por este ratito, Claire. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, a ver si nos visitas a España. Ay, ese es mi sueño. Yo estoy loca por ir para allá. Yo fui una vez cuando estaba muy joven, tenía como 16 años, pero estoy loca por volver. Pues nada, tienes que estar obligado. Esperemos que sea prontito. Además, no tienes excusa, que tienes lectoras y agintonizadas, que somos fan. Sí. Así que nos y que te debemos un gin tonic. Ha sido un placer tremendo, de verdad, tenerte con nosotras. Y nada, lo dicho, esperamos volver a leerte en español muy pronto y eso, que nos devuelvas la visita, ¿eh? Que en Carolina nos hemos sentido muy a gusto. Tienen que volver, tienen que venir de verdad en su avión, en su gin jet. En su jet. Me encanta, gin jet. Gin jet. Con barra libre de gin tonics. Ay, el piloto, por favor, Astemio. Oye, pues tenemos otra historia, ¿eh? Con el piloto, el Ginto Jet, nada, hay que organizarlo, chicas. Un beso muy grande, beso. Claire. Igual, te esperamos. Gracias. Chao. Muy bien. Bye. Búscanos en las redes sociales en www.facebook.com/gintonizadas, en Twitter e Instagram como @gintonizadas y también en Pinterest. oli@gintonizadas.com. Bueno, chicas, nos quedan 10 minutos para que suene la campana y pirarnos al recreo. Pero antes... Silvia, que te veo. Pero antes, guardad silencio y escuchemos a su compañera Peque Zurita, que ha realizado un extenso trabajo sobre la anatomía masculina. Por favor, no quiero risitas ni suspiritos cuando nos abra el mueble bar. Adelante, Peque. El mueble bar. Hola a todas mis gintonizadas y gintonizados. Antes que me pulsen de clase, que ya os digo yo que va a ser muy pronto, vengo a enseñaros Droguinchi de la Buena, un mueble bar que me he currado, que yo creo que debería de cotizar y todo, ¿sabes? Y este mueble bar roza la ilegalidad, pero como yo soy una mujer muy responsable, he traído una edición especial 00. Y ahora ahora lo vais a entender. En primer lugar, y no por ello más importante, traigo el licorcito de manzana. Así, suavecito, agradable y que da gustirrini. Ese que te ponía en las navidades de tus padres para que tú te creyeses que estaba bebiendo algo así que estaba bueno, pues ese. Y ese no es otro que Justin Bieber. ¿Qué tenés que decirme, chica, al respecto? Yo no, voy a callar la boca. Yo no sé si ya tiene barba o todavía no. No, sí, sí, parece que sí, ¿no? Parece que sí, ¿no? Pelusilla ya, yo creo que sí. Ya, sí. Lo que tiene es un porrón de tatuajes. También, también. Pero sigue sin disimular la pelusilla. Él era que nunca ha sido santo de mi devoción. No. Para que lo vea engañar, ahora tiene un aire ahí malote con lo de los tatus, pero... Uy, que toma más tonta la mirada, pero... Bueno, pues continúo. Luego traigo el licor corazón de piruleta. Y no me miréis mal porque se llama así. El coma de la azuquita, le llamo yo, ¿vale? El empalagamiento, y no sé si existe esta palabra, pero me la voy a inventar. Y este para mí es, que ya lo hemos comentado antes un poco, uno de los protas de Crepúsculo, Taylor Lautner. O sea, no sé si os pasa, pero a mí como que me parece guapo, pero de pronto, ¡pum!, ya le he aborrecido. ¿Este quién es? ¿El lobo o el pancito? Claro, chihuahua. El chihuahua. El chihuahua. A mí está sí. Chico tampoco. A mí tampoco. O sea, tiene un cuerpazo que flipas, eso sí. Sí, pero bueno, podría ser hombre gamba, ¿no? Le hombre gamba lo estaba pensando. Además, sí, pero... sí. Se podría aprovechar. Y bueno, pues sigo con mi estupendo mueble bar. Luego tenemos el licor de mora, así con su puntillo ácido, pero que no termina de perder la dulzura. Y este para mí creo que no podría ser otro que Miguel Herrán, uno de los protas que también hemos comentado de la serie de Netflix Élite, que tiene ahí carita de niño bueno, de ser hiper dulce, pero que en el fondo es malo como la senta, vamos. Yo es que soy de Aaron Piper en esa serie. Es que no me puede parecer más guapo, es imposible ese chaval. Y bueno, por otro lado, os traigo la cerveza 00. Que tú dices, bueno, pues es cerveza, pero cuando te la bebes dices, vale, no me engañas con esta putita mierda. Y ese para mí es Oscar Casas, sí, el hermano de Mario Casas, que es tan terriblemente guapo como su hermano, tío, o sea, es que me parece flipante. No entiendo que seamos de la misma especie humana. Estoy viendo que nació en el 98. Ay, es más pequeño que yo todavía. En el 98, venga, yo ya favor, fumaba. Yo estaba trabajando, mira, ¿qué quieres que te diga? Me estoy hundiendo madre mía. Debajo de la mesa. Yo ya andaba incluso. No, pero el chaval es muy guapo, ¿eh? La verdad, sí, se parece un montón al hermano. Yo prefiero el hermano. Mira, yo también me quedo con el hermano. Bueno, tengo el hype por todo lo alto, ¿eh? Con la serie esta... De Movistar Plus. Ay, sí. Oy. De Movistar Plus, ¿eh? ¿No? No me lo estoy inventando. O lo mismo. Sí, sí, es de Movistar Plus, porque yo no tengo Movistar Plus y estoy sufriendo en silencio. Ah, pero yo. Profe, si suma luego, yo te paso mis claves. Pero venga, solo vale. Si me lo. Si me subes la nota. Soborno. Me dejes sobornar, vale. Bueno, y ya para terminar, traigo lo que yo he denominado el licor aliñao, básicamente. Que cuando tú eras joven y te echaban el licorcito de manzana que os contaba antes, ¿no? Tú en un descuido, pues, te pillabas ahí la botella del vodka o lo que sea y arreglabas esa mierda en un momento. Así que ese es nada más y nada menos que, no sé cómo se pronuncia esto, pero lo voy a intentar, Hero Friends. ¿No sabéis quién es? Pues yo lo sabía hasta hace un rato. Profe, por favor, dile que no se rían de mí. Es que, a ver. Pero si la profe está... ¡Hermosura mía! Me voy del, a... Del 97, ojo, cuidado. Hero Friends. Dile otra vez tú. ¿Cómo era? Vea, que lo repito. Que yo iba a la escuela de idiomas con la Maridioni. Es Hero Friends. Joder, peque. Bueno, pues el tipo este que yo hasta antes de ayer no tenía ni puñetera idea de quién era. El prota que han escogido para hacer la peli de la serie de After, no sé si sabéis... Sí, sí. Sí. Vale, pues entonces... Yo la verdad que tengo que deciros que nada más que por esa mirada que me tiene aquí el Hero y esos ojos, pues os digo que es como una noche de fiesta de la gintonizada, que tú nunca sabes cómo va a acabar. No, tiene pintaza el hombre, ¿eh? Cuello sí. Ancho, así. Bueno, el hombre. Mira, que a mí... 21 añitos, pero mira, ya es legal. Ya es legal en todas partes del mundo, guay. Mira, que a mí la gente joven no me llama, pero este toma chico... Toma ya. Ya, porque para eso estamos ya Silvia y yo, para que nos llamen a nosotros. Estamos en ese momento ya de... Es que tienes que llegar a... Es que lo de nuestra quinta... No. Tienes que llegar a los 40 para que empieces a valorar a los chicos de 20. Sí, ¿no? Claro, cuando tienes 20 no. Ay. Y bueno, pues hasta aquí mi Mueble Bar edición live, por supuesto. Espero que os haya gustado. Y recordad que si le acosáis, pues ya no tenéis la excusa de que vais piripi, ¿vale? Que no se olvide. Muy bien, pues gracias, Peque, por realizar un trabajo de campo tan detallado. Ahora necesito una voluntaria que anuncie el nombre de la ganadora del último concurso de Gintonizadas. Por favor, no levantéis las manos todas que me abrumáis. A ver, veamos. My Boyken, que estás escondida detrás de la columna. Está pillado. Ya ves. Está pillado. Díganos, ¿quién ha sido la afortunada que recibirá en su casita un ejemplar de Todo lo que nunca fuimos de la autora Alice Kellen? Pues la afortunada de este mes se llama... Cristina G. Cantero, que rima con cantarero, pero no es de la familia. ¡Felicidades! Casi hermana. Pues atención, alumnado de hoy, porque también hemos montado un sorteito de una novela muy hot para esta copa y os lo va a contar Silvia. Vamos, Silvia. Pues en la cubierta aparece un torso musculado así impactante, cubierto estratégicamente por una bandera inglesa. El título es El otro inglés, cuya autora es Ilsa Maiden Mills. Os adelanto que esconde una historia romántica muy intensa y sexy entre un chico malo y una chica inteligente, como casi todas, diría yo, y que está ambientada, of course, en un campus universitario. Aprovecho para dar las gracias a la editorial Phoebe por la cesión de este ejemplar para sortear. Y cuéntanos también cómo pueden participar las lectoras y oyentes. Claro, sí, ahora mismo te lo cuento. Verás, en los próximos días publicaremos en nuestras redes sociales las bases del concurso. Pero ya os aviso de que vayáis pensando en esta pregunta. ¿Cuál fue tu peor Tierra Trágame en las aulas? Búscanos en las redes sociales, en www.facebook.com/gintonizadas, en Twitter e Instagram como @gintonizadas y también en Pinterest. Pues parece ser que ha terminado nuestra clase por hoy. Muchas gracias a todos los oyentes que nos seguís, muchas gracias a vosotros, alumnas. Siempre es un placer impartir clases con ustedes, casi tanto como compartir la petaca. Un chinchín a nombre de Lucía, nuestra community manager, otro brindis para el director Carcamal del sonido. Recordad, gintonizados del planeta, que molaría que nos dieseis un like o que comentéis qué os ha parecido este episodio, los anteriores. También, no olvidéis que en unas cuantas semanitas seguiremos compartiendo risa, literaturas y gin tonics en el podcast de Gintonizadas. Bye, bye. Chao. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima. Vaya puta mierda de cierre. Me vais a perdonar. Bueno, adiós. A ver, yo tengo aquí un dilema. ¿En serio vamos a cantar? A ver, vamos a hacer eso a la gente. Vamos a probar, venga. ¿En serio? ¿Os acordáis? Pero, por lo menos. Dame el tono, Ana. Venga. Era. Ya se era. Uy, mira. We go to. Ay, no me metas. Esto no va a salir bien. Bueno, que pasamos, ¿no? Sí, yo pasaría, pero ni se lo... Bueno, como ponga esto Álvaro, o sea, empezamos. Tenemos toma falsa, Lo va a poner, o sea, sabes que lo va a poner. Tía. ¡Qué zorra! ¡Se calla ahí! Vea, Maitane, canta. Bueno, ahora vais a intentar las tres, que yo soy la jefa aquí, la tutora. Una. Bueno, dame el tono. Tía, ponte la música de fondo. Y es que, bueno, ¿te acuerdas de...? ¡Chan, chan! ¡Chiquiri, chiquiri! ¡No, no! No puede ser. Es que llora de Rizzo, tía, yo no sé si esto... Pero tía, pero vamos a ver, si Rizzo también la bailaba así como podía, que estaba preñada, si no podía moverse mucho. Se acababa de enterar de que no estaba preñada, por eso estaba tan contenta. Ah, es verdad, ella sabía que no, sí, que llevaba ahí ese short tan mono rosa. Claro. Me encantaba el look. El bájate de la... esta, y el coño está como estás. De la noria, que estás embarazada, y ella le dice no. Es verdad. Y, pues, sí. Fondo. We go together. Venga, que sí. ¿En serio? Que no, Peque. Que no. Me estaba agobiando. Bueno, pues ya está, ¿no? Sí, yo creo que ya. Como quejas de fruta. Como me ponga letra más falsa cantando, Álvaro, te mato, ¿eh? O sea, esto es como una obra de teatro del cole en octavo. Yo cogí una regla y todo. A ver, esto lo cortaremos, ¿no? Ambientarte, ¿no? Sí. ¿Esto suena? No suena una puta mierda, ¿no? Yo he golpeado la mesa con la fama puesta. Paca, paca. Ahí toma. Saca ahí un palo. Bueno. A ver. ¿Os seguís? Vale, pero la hago yo. Ay, tía, pues sí, claro. ¿Quieres putita mierda? Venga, ponte dip. O putita mierda, claro. Lo que tú quieras. Vale, putita mierda. Uh-huh. Venga. 3, 2, 1. Putita mierda. Joder. Pero eso suena muy porno, tía. Te tienes que dar así una entonación más de... No de putita mierda. Putita mierda, que te lo voy a dar todo, cariño. Oye, esto no lo metáis en... No, después, por favor. Yo diría putita mierda súper repipi, así como putita mierda. Putita mierda. Pero con voz de pito. Sí. Pero vamos. Toda la noche para grabar cuña. 3, 2, 1. Putita mierda. Es que es muy difícil ya después de cada cuña reiniciarse, güey. Bueno. Sí. Ay. Pues dale, escucha una cosa, y si le damos directamente, luego él puede cortar y meter la cuña sin tener que hacer la pausa. Tenemos que hacer una pausa, sí, me dijo, acuérdate sí, que no, vale, me dijo okay. Que hiciéramos pausa para no cortarnos. Vale. Bueno, a ver, sí, entonces cojo aire y digo, bueno, así nos da tiempo a reírnos. Venga, empiezo. Ah, no, va antes Ana, cerrando. Bueno, chicas, sí. Que nos quedan 10 minutos. Sí, pues vale. Esperad un segundo porque, no sé, he perdido la hoja. Anda. Ay, que no ha salido impresa. Es que como eres tan vintage y lo tienes que imprimir. No, claro. No lo hago por eso, lo hago por Álvaro. Que luego, claro, le apunto las cocinas. Digo, aquí hemos repetido. Vale, perfecto. Vale, venga, repito. Oye, otra vez el puto pendejas. Un segundo. Pendejas. Y recordad, yentorizadas de yentorizados del planeta, que molaría que también os dieseis un like. Y... Uy, si esto lo acabo de... Ya está desvariando. Dios mío. Es cierto, ya lo tenía escrito aquí. Ay, sí que pensé que no lo había escrito. Ay, es que no tanta presión, pero si lo habías metido, no puede ser. Claro, me ha metido tanta presión que ya he dicho, hostia, que no lo he metido. Pues ya voy a improvisar, joder. Te ha puesto nerviosa. No, es que pensé que no lo había escrito. Claro, lo que tiene, cuando escribes ya no sé lo que se ha escrito. Bueno, pues empiezo. Putita mierda.